Trabajamos, por otro lado, muy particularmente con un colectivo que es el de del personal de trabajadores de casa de familia, que como ustedes saben es inmensamente mujeres y que está inmensamente precarizado. El 75% de las mujeres que trabajan bajo el régimen de casa de familia están bajo la informalidad, y hemos trabajado y seguimos trabajando con la Comisión Nacional de Casas Particulares, que es del Ministerio de Trabajo, frente a una enorme cantidad de denuncias que hemos recibido, incluso en la línea 144, por violación y vulneración de los derechos, por no querer pagarle los sueldos, por querer obligarlas a trabajar en el marco de la epidemia, por querer descontarles de sus sueldos el monto de la IFE, entre otras, por lo cual nosotras ahí estamos articulando y llevamos adelante una campaña que se llama Cuarentena con Derechos,